Deezer, el servicio mundial de música en streaming, ha lanzado el servicio podcast ofreciendo más de 20.000 programas de noticias, entretenimiento y deportes. Este servicio llegará a España en los próximos meses y será gratuito. Para conocer todos los detalles, conectamos en Barcelona con Leo Nascimento, Managing Director de Deezer en España. Leo, bienvenido a Territory Mac. Bueno, muchas gracias. Bien, cuéntanos, ¿cuándo y cómo nació Deezer? Vale, Deezer nació hace 8 años en Francia. Todo empezó que había como un chico, en aquel entonces tenía como 20 años más o menos, y quería compartir música con sus amigos, pero sin tener todo el rollo ese de intercambiar ficheros. Entonces ya busco una manera de hacerlo todo a través de la nube y a través de streaming. Y la verdad es que la plataforma funcionó súper bien en Francia, ahí creció un montón, y a raíz de todo lo que pasó ahí, con el acuerdo que tuvimos con Orange, que hizo con que fuera el primer servicio de música digital rentable, complicado que es eso, y empezamos con la expansión internacional. Y ahora mismo Deezer ya está presente en más de 180 países de todos los continentes del mundo. Leo, cuéntanos, ¿dónde está el secreto de vuestra revolución musical? Yo creo que es como buscar que no sea solo una plataforma digital basada en un algoritmo. Yo creo que la tecnología es muy importante para ayudarte, pero que es algo muy frío, que hace falta un factor humano por detrás que haga que la gente se conecte con la música, porque es una música de emoción. Entonces, lo que nosotros buscamos en Deezer es mezclar el algoritmo para identificar tu ADN musical, qué es lo que te gusta más, pero una vez que tenemos fichado tus gustos, te llegan recomendaciones hechas por personas, que son nuestros editores, que están en varios países del mundo, mirando todo lo que está pasando, los temas que ponen de moda, la gente que tiene de gira, temas de actualidad, y en base a eso hace una recomendación específica para cada género musical que el sistema identifica que te gusta más. Entonces te llega una recomendación humana a través de un algoritmo que identifica tu ADN musical. Es esa mezcla de hombre y máquina. Es ahí está el secreto. Para disfrutar de los servicios de Deezer debemos tener una cuenta. Hay dos modalidades, Premium y la gratuita. ¿Cómo podemos crear nuestra cuenta y qué nos permite? Vale, el servicio está abierto y a través del móvil, a través de la web. Entonces, si tú te metes en www.deezer, que es deezer.com, puedes hacer tu registro. Y lo mismo si te bajas de la aplicación a través de tu Android, de tu iOS, también lo tienes ahí. Y una vez que la tengas disponible, tú haces un registro, que es muy fácil, que es meter tu email o tu cuenta de Google Plus o de Facebook. Y cuanto más utilices el servicio, más vamos a tener fichado tus preferencias musicales y vamos refinando las recomendaciones musicales para ti. Entonces aquí, si te planteas a principio no quieres pagar, hay una modalidad de free, que es un servicio gratuito, pero que tiene publicidad, que tiene algunas limitaciones, pero si quieres la experiencia completa, ya tendrías que pasar al modelo premium, que es algo como muy asequible. O sea, estamos hablando de $9.99 al mes, que es como si fuera el precio de una copa. Tenemos que decir que en Deezer habéis ampliado vuestra oferta de contenidos, ofreciendo un programa de noticias y entretenimiento. Danos detalles. Vale, la idea es que nosotros empezamos como una plataforma de música, pero vemos que al final el cliente demanda mucho más que música. Entonces queremos convertirnos en una plataforma de audio. Y audio puede ser tanto música, que es nuestro origen, pero también información, podcast, noticias. Entonces ahí estamos integrando dentro de Deezer la parte esa de audio de los podcasts, que viene a raíz de nuestra compra de Stitcher, que es una plataforma americana muy potente, que lo compramos a finales del año pasado, ahora ya lo hemos integrado al servicio, y la gente cuando entra en Deezer puede ver tanto la parte musical como la parte de noticias a través de los podcasts. ¿Y qué características ofrece el nuevo servicio de noticias? Vale, la idea es que tú entres ahí y elijas las radios o las noticias que más te gustan. Entonces eso te va a montar tu propio perfil en tu cuenta con todos los canales que son tus favoritos. Entonces tú vas a tener las noticias mucho más fácil. O sea, es dar al play y ya vas a enterarte de los temas que más te interesan. Y eso va a ser una funcionalidad gratuita. O sea, la gente no tiene que ser premium para acceder a los podcasts. ¿Estos servicios están disponibles para todos los usuarios de Deezer? Vale, ahora mismo estamos disponibles en 3 países porque acabamos de lanzarlo, pero la idea es ampliarlo a todos los países donde somos presentes. Entonces, en los próximos meses vamos abriendo el acceso a los demás países y pronto llegará a España también. ¿Y cuándo prevés que pueda llegar a España y a Latinoamérica? Vale, yo no tengo una fecha ahora mismo, pero te digo que va a ser pronto, en los próximos meses. ¿Será gratuito también? Sí. Y Leo, tenemos que decir también que, bueno, los usuarios de Deezer no solamente pueden disfrutar de estos servicios a través de su iPhone, a través de su iPad, a través de su Mac, sino también a través del sistema de entretenimiento de los vehículos, ¿no? Eso es. La idea de Deezer es que la gente pueda acceder a la música donde quiera y cuando quiera. Entonces, sabemos que la gente pasa mucho tiempo dentro de los coches, desplazándose a su trabajo, a su casa. Entonces, es una manera de hacer con que ese viaje sea mucho más llevadero. Entonces, nuestra idea es integrar en lo máximo dispositivos posibles, sean móviles, tablets, ordenadores, coches, Smart TVs, y ve tú a saber dónde estaremos en un par de años, o sea, a lo mejor cohetes, yo qué sé. Pero la idea es que podamos estar donde la gente pase un tiempo y pueda explorar la música. Leo, una última cuestión. Recientemente habéis lanzado una actualización de vuestra aplicación para iPad. Exacto. La idea fue como reformular la aplicación, ponerla mucho más como intuitiva, mucho más fácil para que la gente pudiera tener una experiencia mejor a través del iPad, que no fuera solo un copy-paste de la aplicación móvil, pero que fuera una aplicación customizada para el iPad. Y la verdad es que se ha quedado muy bien. Y lo mismo queremos hacer para todos los dispositivos. Ahora mismo se ponen de moda los smartwatches, ¿no? Y pronto también tendremos una aplicación para ese tipo de dispositivo. O sea, la idea es que la gente puede disfrutar la música desde cualquier terminal de la mejor manera posible. Leo, gracias por atendernos y por presentar en Territory Mac los nuevos servicios de Deezer. Gracias a vosotros por la oportunidad y os invito a disfrutar de esos servicios. O sea, podéis entrar en www.deezer.com o bajar la aplicación desde las tiendas de Android o iOS. Es Deezer. Y ya está, que paséis un buen rato con la música y a disfrutar. Seguro que os va a gustar. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.